quiero algo, algo, no puedo estar con esta zozobra, porque como decimos con José Luis, imagínense ustedes, compañeros, si tienen un familiar que no saben dónde está. Bueno, nosotros hace 40 años que estamos con esta cruz encima, con esta desgracia y con esta tragedia, porque como siempre digo yo, esto no fue una cosa así nomás, fue una tragedia que nos pasó en la familia, y en esta tragedia yo fui perdiendo a toda mi familia, porque se murió mi mamá, se murió mi hermano, se murió mi otra hermana hace un par de meses que ustedes la conocieron. Le digo yo, me tengo que quedar sola con esto, y yo lo único que pretendo es justicia. Quiero saber dónde está mi hermano, nada más, no que me digan dónde está, porque ellos deben saber, porque ellos fueron los traidores, porque ellos lo traicionaron a mi hermano, porque mi hermano era un gran militante acá en Florencio Varela, y todo el mundo lo conocía, y todo el mundo para él era un estorbo para todas estas crápulas y estos fachos de mierda que viven acá en Varela. Por eso les molestaba, por eso les molestaba a mi hermano, porque fue el primero de todo el grupo de acá de Varela que desaparece.